Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Hoy es jueves 15 de noviembre del año 2012. Estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Bela Lee. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar la página web que es www.politiconcomuna6.com.ar. Con mucho nervio, en una noche que juega Boca, ¿es así? Así es. ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué pronóstico? No, Joaquín. ganamos, tranquilo. ¿Ganamos? Hasta que vuelva a Romana, que y empezó 9:30, así que 11:30. Sí, vas a sufrir durante todo el programa. Vamos muy a ver bien. ¿Cómo tiramos? Esas son las circunstancias. Bueno, así arrancamos en una noche ni fresca ni calurosa de Caballito. Y siguiendo con nuestra línea de invitar a quienes integran las distintas comisiones del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito, hoy hemos invitado a Joana Fare, que es coordinadora de la Comisión de Cultura. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Este micrófono trata de estar abierto para todas las movidas públicas que se van haciendo aquí en Caballito. Y bueno, este es el primer año de ese consejo consultivo, se han acercado unos cuantos vecinos. Y allí está la Comisión de Cultura funcionando, ¿hace cuánto ya? Y estaríamos más o menos 4 meses que tenemos reuniones con tiempo y forma, veníamos ya juntándonos hace un tiempo, poquita gente, por lo menos por lo pronto pensando. ¿Ideas? ¿Qué hacen cada 15 días las reuniones? Las reuniones cada 15 días, en general los viernes. Nos juntamos a las 7:30 de la tarde. Sí, nos juntamos a pensar por lo pronto proyectos, ideas, tratando siempre de recibir a nuevos vecinos y nuevos participantes para la comisión. ¿Y qué características tiene? A ver, ¿hay que tener algún perfil para integrar la Comisión de Cultura? ¿Ser artista? ¿Ser músico? No, la verdad que no. La verdad es puramente interés, ganas de participar y ganas de hacer algo por esta comuna, por el barrio. ¿Cuáles son las ideas que se le van ocurriendo a los vecinos? Nuestra primera idea fue tener un panorama, un mapa de situación, que fue más o menos saber cuáles son los espacios culturales que tenemos en el barrio. Arrancaron con un diagnóstico. Sí, teniendo desde lo que son espacios culturales en sí mismos, como centros culturales o bibliotecas populares, lugares de encuentro, encuentros musicales. Sí, queríamos saber un poco cómo estaba el tema, pues sabíamos que dada la situación de la ciudad, había muchos espacios que estaban en las sombras, que se contactan solamente por capaz web, y tratamos de tener un mapa de situación en un principio. Ese fue nuestro primer objetivo. ¿Y visitaron esos lugares? ¿Fueron charlando con la gente? Sí, la idea fue lo que se dice en la jerga, patear el barrio. Fue caminar y encontrarnos con un montón de espacios que ni siquiera sabíamos que existían. Y entrar, golpear la puerta y contarles quiénes éramos, porque creo que el objetivo este año era dar a conocer lo que era el Consejo Consultivo y desde nuestro lugar la Comisión de Cultura. Claro, yo me acordaba mientras vos hablabas de el Centro Cultural Estación de los Deseos, que está en la ex playa de Cargas Caballito, ¿no? Ya cumplió 10 años, sí, si no me equivoco, hace poco. Y hay allí, digamos, diversas actividades, entre ellas una de las peñas, creo que es folclóricas, ¿no?, más grandes que se arma en la ciudad. Y es un lugar que, sí, no es tan conocido dentro del mismo Caballito, ¿no? Y la pregunta sería, ¿ese lugar, la Comisión de Cultura, es como un lugar también para que haya una comunicación horizontal entre los distintos centros culturales, me parece, ¿no? Sí, la idea es que nos podamos empezar a conocer, nos conozcamos las caras, podamos dar a conocer las actividades que llevamos cada uno, poder dar espacios, poder generar un lugar de encuentro en este sentido. Tenemos espacios, muchos espacios por un lado y muchos artistas y mucha gente que quiere participar por el otro. Y poder generar ese encuentro también es uno de los objetivos de esta comisión. ¿Vos cómo llegaste a la cultura? ¿Cómo te enganchaste? ¿Tenés alguna formación vinculada a la cultura? De la cultura me encuentro un poco dentro de toda mi vida, digo, creo que soy un poco autodidacta y me encuentro desde la música, sobre todo estos últimos años a través de la fotografía. Sí, por un lado un poco desde lo artístico, pero también por lo pronto desde la comisión tenemos la cultura desde algo que nos atraviesa a todos y es superador de las artes. Si bien el arte es el factor más conocido o demostrativo de lo que uno entiende por cultura, entendemos que todo lo que hacemos es parte de la cultura que nos forma y por eso entendemos que la Comisión de Cultura tiene tal importancia y supera la situación del arte en sí mismo. Vos tenés formación como socióloga. Yo soy socióloga y profesora. ¿Y sociología? Profesora. Sí, mira vos, ¿y dónde das clases? Estoy dando en un CENS nocturno del barrio Abasto, en un CENS nocturno para adultos. Ajá. Sí. ¿Profesora de sociología? Profesora de sociología. ¿En una escuela media para adultos? Sí. Ajá. Mira vos. Sí. ¿Y cómo los adultos son más tranqui que los pibes? ¿O? Ay, qué situación. Los adultos tienen algo lindísimo que es justamente estudiando en un primer año, lo cual estamos en juego con todas esas expectativas y con todas las ganas de aprender. Creo que eso está buenísimo y tiene otra parte rara y difícil, que es que se les para una muchachita adelante a enseñarles y es una situación muchas veces tensa porque es difícil, pero la verdad que es muy lindo encontrarse con ese entusiasmo y esas ganas de aprender a esa altura de la vida, ¿no? Ajá. Muy lindo. Bueno, algunos quizás estudien para quedar bien con la profesora, lo cual es un aliciente para bien, el sistema educativo, si ¿no? En base a este relevamiento que contabas vos que hicieron cuando nació la Comisión de Cultura, ¿no? ¿Cuál es la opinión o el estado de los centros culturales dependientes del gobierno de la ciudad? O si no dependen de ellos, ¿qué opinión tiene en general la gente que regentea estos lugares, digamos? Cada vez que nos acercamos a los centros culturales que dependen del gobierno de la ciudad, nos encontramos en general con una situación hostil, digo. Hostil no de las personas que llevan adelante los espacios, sino hostil por las situaciones en las que se encuentran, porque no se sienten con libertad de hablar, tienen mucho miedo por sus puestos de trabajo, y están en una constante lucha. Digo, el recorte en presupuesto en lo que es educación fue muy grande este año y se notó. Se notó sobre todo en la flexibilización que llevan sus puestos de trabajo, porque no saben cuándo cobran, no saben si van a seguir trabajando, tienen contratos de mes a mes. Es decir, no son de planta, son contratados. Sí, son contratados. Uh-huh. Y eso se reflejó en cada una de las veces que nos quisimos acercar a ellos. Digo, tienen una dificultad que no se pueden acercar a nosotros como institución, pero sí personalmente encontramos mucha predisposición. Pero ¿no se pueden acercar a ustedes como institución? ¿Qué significa? Que no pueden, o sea, nosotros llamamos para que estos centros puedan participar desde el lugar en la Comisión de Cultura. Institucionalmente, claro, como con algún representante dentro de la Comisión del Consejo Consultivo. Claro, sí, y cada vez que nos acercamos haciendo esta oferta, la verdad que las respuestas fueron las mismas, que es que dada la situación que tienen, no se pueden exponer, no pueden participar por lo pronto como representantes de nada. Uh-huh. Y este año fue un año de excesiva lucha. Ellos se han encontrado en muchas jornadas adelante, enfrente de la legislatura, donde hicieron actos artísticos y demás, porque la situación es bastante alarmante. ¿Qué centros tenemos acá? Yo ubico el Sebastián Piana, que está allá en Puan, ¿no? Sí. Como lugar oficial que funciona una escuela. Sí, en realidad todos los centros culturales están funcionando lo que es el contraturno de las escuelas. De las escuelas. Y después está el Eternauta, que creo que está por el Leodoro Lobos, que ese creo que es estatal, ¿no? Sí, está el Lola Mora. Ajá. Está el Olmedo. Sí, tenemos varios. La verdad que eso también fue un incentivo cuando empezamos a pensar la comisión, porque entendemos que Caballito es un lugar que tiene mucha juventud, mucha gente joven, que en general es la que participa mucho de estos espacios y con mucha oferta cultural, un tanto encubierta, y es lo que nosotros queríamos sacar un poco a la luz y invitarlos a participar, capaz de una forma más formal dentro de la comisión. ¿Tenían noción cuando llegaron de la existencia del Consejo Consultivo, de esto nuevo de las comisiones, o fue algo nuevo para la gente? No, yo creo que esto es un granito que tenemos que ir poniendo todos los días. Lo que es el desconocimiento sobre la situación del Consejo Consultivo es creo que general, y la verdad que también se dio en estos espacios. Digo, nosotros también buscamos que esto se difunda y que se entienda como un espacio de participación abierto a cualquier persona que sea, que viva en el barrio o que transite durante el día de su trabajo. Entendemos que también son los que forman parte de Caballito. Estamos conversando hoy, amigos, con Joana Fare, que es la coordinadora de la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo de aquí de Caballito. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en un ratito, ¿sí? Un centavo sin nada que perder, una mujer sin nombre con todo por hacer. Vivimos cada día sin preguntar por qué. Jugamos ese juego que nunca olvidaré. Se fue el sueño aquel, no sé a dónde lo dejé. Se fue y yo me quedé pensando lo que ayer se fue. Y vuelve ese verano tan claro como ayer, pero es solo un reflejo de lo que pudo ser. En todo lo que veo su imagen siempre está, y no puedo evitarlo, no dejo de pensar. Se fue como un vendaval. Se fue el sueño aquel, ya no volverá. Se fue, murió, se fue. Escuchábamos, amigos, una bonita versión de Fito Páez de un tema de Queen, se llama Se Fue, Se Fue. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Joana Fare, coordinadora de la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito. Aprendí a decirlo todo rapidito ya. El primer día que tenía que decirlo iba tropezando, ¿no? Bueno, Joana, contanos, ¿han estado tomando resoluciones, han llevado propuestas a la Asamblea General del Consejo Consultivo para que fueran votadas, aprobadas? Sí, por todo, la verdad que tenemos una recepción muy buena. En general, las cosas que hemos presentado han sido aprobadas, así que estamos muy contentos. Durante este año presentamos un proyecto que se llevó a cabo, que fue un pequeño acto que hicimos en Plaza Irlanda con respecto a la conmemoración de los 50 años de la desaparición de Felipe Vallese. Ese proyecto lo armamos porque nos parecía fundamental que los vecinos de Caballito vayan conociendo lo que es un poco la historia del barrio, traer esos personajes que fueron parte, que caminaron las mismas baldosas que caminamos hoy nosotros, y que es fundamental para conocer un poquito más las paredes que nos... La historia, la historia misma del barrio, ¿no? Claro. Tan ninguneado, ¿no? Por las distintas dictaduras, esa, ese trozo de la historia, ¿no? Que sí, tuvimos aquí. Y aparte, porque sobre todo acá en el barrio tenemos la calle Felipe Vallés y que muchas veces cambiamos y no sabemos ni quién es. Mm. Y es fundamental que era un vecino del barrio que madre le dio la de Flores, pero venía y pasó toda su adolescencia acá a Caballito, iba acá al colegio El Beites, que también formó parte de este acto, y nada, nos pareció una buena instancia estos 50 años poder llevarlo a todos los vecinos, así que fue una linda actividad, estuvo muy lindo. Si aún están por aquí cerca carteles, ¿no?, de la actividad que ustedes hicieron pegados perduran. Las tormentas, sí, sí, sí, perduran a todas las tormentas. Como perdura Felipe Vallés, va, en realidad más que perdurar se ha agigantado con el correr del tiempo, ¿no? Un muchacho de 22 años en el momento en que es desaparecido, sí. En una de las últimas asambleas, ustedes estuvieron llevando una propuesta referida al anfiteatro, ¿no? Sí. Del Parque Centenario. Sí, contanos. La idea es que podamos acceder un poco más a los que son los espacios comunes que tenemos en el barrio. Nosotros desde la comisión entendemos que los es fundamental apropiarse de los espacios, y ahí es poder brindarse a los vecinos y que puedan poner su cuerpo en cada uno de los espacios del barrio. Entendemos que el anfiteatro está muy lindo, en los últimos años ha sido remodelado, está casi hecho nuevo. ¿Y vos has estado y qué? ¿Es un lindo lugar? No, ¿cómo quedó eso? La verdad que está hermoso, es muy grande, tiene una acústica perfecta, la verdad que está hecho nuevo. Y es un desperdicio porque la verdad que no se está utilizando, o si se está utilizando es de una manera muy arbitraria. Digo, las bandas o las cosas que acceden, sea por una decisión no consensuada, digamos que no hay un libre acceso. ¿No hay un libre acceso? No hay. No existe un libre acceso porque es muy difícil pasar por todo un tramiterío que tenés que hacer para acceder al espacio. Y eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto, que sea mucho más fácil. Hoy por hoy, perdón, ¿ustedes saben si eso está entregado a alguna asociación civil o a alguien para que lo gestione, lo administre? No, de hecho tenés que acercarte al CGP a hacer todos los trámites, que son muy engorrosos, lo que lleva que, primero, que no está difundido que uno pueda acceder a esos espacios. Ahora, ¿la administración depende de la Junta Comunal o ellos giran todo eso a, no sé, será el Ministerio de Cultura? No, lo que nosotros estamos tratando es que estos trámites que se pueden elevar desde la Junta Comunal, sí. Podamos armarlo a partir de la Comisión de Cultura. Lo que nosotros queremos es que puedan ver bandas o lo que quiera presentar del anfiteatro, pueda venir con su proyecto y pueda hacerlo de una manera mucho más ágil, digamos, porque nosotros presentamos directamente los trámites desde el consejo y no le hacemos ir a la persona a pasar por toda una situación que genera que desaliento. Sí, desaliento, al fin y al cabo. ¿Tienen alguna relación con algún tipo de autoridad del barrio, ya sea el jefe de la Junta Comunal o los comuneros, sea cual sea el signo político de cualquiera de ellos? Nosotros como comisión, sí. Entiendo que tenemos una comunera que es del PRO, que es la que tendría que estar en continuo relación con nosotros, pero realmente no la conocemos. Ah, mira vos, yo no me acuerdo ahora de... Una vez lo supe, porque los 7 miembros de la Junta Comunal, cada uno se ocupa de una distinta área, ¿no? Sí. Y hay una área que creo que es Educación y Cultura, no me acuerdo. No, nosotros estamos como por separado directamente. Quedó... Pero, ¿sí sabés cuál es el cargo del área esa? ¿El nombre? No. No, es como quedó como separada como Cultura. Ah, hay Cultura Educación por un lado. O sea que hay una comunera que pertenece al PRO. Sí. Que se ocupa del área de cultura, que no se ha puesto en contacto con ustedes. No, hemos tratado de contactarla, la verdad es que no se ha presentado ninguna reunión, la hemos invitado. ¿La han invitado? La hemos invitado. ¿Por papel, escrito, todo? Sí, la hemos invitado a través de lo que es las autoridades de la asamblea que realizamos, pero no hemos tenido contacto. Básicamente es una pena, porque tenemos la suerte de que todos los proyectos que hemos presentado han sido aprobados, pero la verdad es que nos gustaría poder trabajar un buen conjunto porque lo que nos interesa es generar nuevos proyectos y el bienestar del barrio, por sobre todas las cosas. Mira vos, qué pena, ¿no? Porque si se supone que... No se supone, no. Es una funcionaria del Estado, ¿no? Rentada por el Estado para desplegar actividades en el campo de la cultura y no ponerse en contacto con el Consejo Consultivo es como raro, porque da pie a pensar de que por ahí la gestión del PRO en la ciudad no está muy interesada en el desarrollo de las comunas. No, ¿en serio? No, la verdad que sí, es bastante penoso, sobre todo también por la situación que están pasando los espacios culturales. Digo, fue un año bastante jodido, se han bajado artistas del escenario cuando estaban actuando, digo. Ay, ese no me lo acuerdo, ese episodio, ¿fue? Sí, tenemos acá en Caballito, no fue acá en Caballito, pero tenemos un caso de un centro cultural llamado Orillas en Belgrano, que se han bajado directamente los actores del escenario, digo. ¿Los han bajado o se bajaron de moto propio? Y un poco, ¿no? Y un poco, ¿fue así? Sí, mirá vos. Sí, la verdad que estamos en una situación muy complicada, por eso es lo que hablábamos un poco al principio, el tema de la clandestinidad en muchos lugares, que tienen que empezar a pasar direcciones por privado, me refiero, no sé, capaz que tienen su lugar en Facebook y tienes que preguntarles directamente por mensaje dónde queda, pues no pueden decir dónde queda, no pueden publicitar lo que hacen. Uh-huh. Es una situación muy compleja. Uh-huh. Y por eso desde el Consejo Consultivo también nos queríamos invitar a participar por una cuestión de conocer y poner un puesto en común de los problemas, porque todos tienen los mismos problemas. Y creo que esta situación de individualizada no genera que no podamos pensar en conjunto algún tipo de solución. Quizás algún día se acerque algún comunero del PRO, ¿no? Alguna reunión del Consejo Consultivo. Tal vez sea el momento de atraparlo, digamos, para tener un rato para charlar, ¿no? Sí, como que se... Como que es difícil, ¿no? Ese contacto, digo, más cara a cara, ¿no? Con los comuneros. ¿Y cómo siguen las cosas? ¿Cuánto tiempo les queda de actividad? Supongo que van a tomarse vacaciones, ¿no? Esta es una tarea ardua, no tomamos vacaciones. No, yo creo que... ¿Cómo? ¿Sí o no? No sé, sí, ¿cómo quedó? No tomamos vacaciones. No, sigue la cosa. Sigue la cosa, porque entendemos que bueno, el verano propicia una situación para que... donde los... Ah, claro, eso es cierto. Claro, es cierto, pues yo fui uno de los que propuse que tenía que haber vacaciones en el Consejo Consultivo, en mi carácter de vecino... ahí individual participando. Vecino vago. Pero ahora es una buena definición. Pero ahora voy a proponer que no, que la Comisión de Cultura siga, porque la Comisión de Cultura sí tiene que trabajar durante el verano. La única. No, la idea es que podamos pensar por lo pronto algo fundamental, que es dar a conocer la posibilidad de participar del Consejo Consultivo y de la Comisión de Cultura también por este lado. Y entendemos que los espacios públicos, sobre todo lo que es el Parque Centenario, que la verdad que pasan miles de personas por fin de semana, es un buen espacio para aprovechar y trabajar. Esa es nuestra intención. Claro, yo pensaba también en el Parque Centenario como ese espacio donde muchas bandas van a dar su recital, digamos, ¿no? Que llevan algunos amigos y alguien más que pasa por allí, y que es también cultura, ¿no? Eso que se va haciendo allí, ¿no? Y que de hecho la idea del anfiteatro es un poco eso, digo, poder brindarle a estas bandas que muchas veces tienen oportunidad o no de tocar en lugares capaz con otras condiciones, que mejor que poder disponer de ese espacio, ese sonido, de ese lugar para poder mostrar su música, su arte. Creo que es fundamental, sobre todo porque somos vecinos del barrio y tenemos derecho de ser parte y apropiarnos de lo que nos pertenece, como es el parque. Mira, me hiciste acordar, yo creo que era el 2002-2003, por allí, era la gestión de Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires. Un día yo pasé un fin de semana por el Parque Centenario, y justamente en la época en que tenía unas sillitas plegables puestas allí sobre una especie de pedregullo, en el viejo anfiteatro que había. ¿Se lo acuerdan? No, ustedes eran muy jóvenes. Sí, te acordás. Claro. Y entonces allí había una serie de bandas jóvenes actuando con los familiares y con amigos que se llevaba cada banda. Y era como una especie de torneo, no se llama torneo, concurso tampoco. Pero bueno, algo así como una serie de festival donde alguna de las bandas, que por ahí era como la más votada o algo por el estilo, tenía como algún premio o la posibilidad de grabar algo. Interesante, ¿no? Y recuperar el anfiteatro para una actividad formal como esa es esencial, ¿no? No, y sobre todo porque realmente los que somos partícipes del parque y vamos en general todos los fines de semana, podemos ver que la verdad que el parque es una demostración de cultura en sí mismo, digo, encontramos de todo. Vas cambiando y puedes encontrar diferentes tipos de música, diferentes tipos de expresiones. Y la verdad que pasas por el anfiteatro y está vacío, digo, es una locura. También me acordaba de un grupo de vecinos que fueron los que estuvieron detrás de la recuperación del Teatro 25 de Mayo, el que está sobre Avenida Triunvirato en Villa Urquiza, ¿no? Ellos también hicieron un trabajo importante en hace ya unos años, y el teatro que estaba a punto de ser vendido para una bailanta fue expropiado y comprado finalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la Ciudad de Buenos Aires. Y se hizo un trabajo de remodelación precioso, quedó hermosísimo, tienen un primer piso, una sala redonda, donde van a ensayar coros porque tiene una acústica muy especial, es un anfiteatro, un teatro que ha quedado precioso. Y está subutilizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, y ninguneando siempre a los vecinos, que van siempre con propuestas de actividades o con algún tramo de gestión que sea local, ¿no? Claro. Y también tendría que ser así, ¿no? En Parque Centenario. Sí, creemos que es fundamental brindar esos espacios para la expresión y esto que es fundamental, que es apropiarnos del espacio público, que es lo que el derecho que tenemos. Entonces, creo que esto de poner trabas, hacer tan engorrosos los trámites y más, y que todo, sobre todo, que no se difunda que uno pueda acceder a eso, es una decisión política que no podemos dejar que siga sucediendo. ¿Están focalizados en ese tema? Sí, estamos focalizados. Bueno, así que podemos irnos, Joaquín, de vacaciones tranquilos. Sabemos que ellos van a seguir luchando por la recuperación de los espacios públicos. Cancún, allá vamos, ¿no? Así es, sí, allá vamos. Tráiganme algo, chicos. Bueno, Joana, te queremos agradecer mucho tu visita, desearles que, bueno, que sigan con estos proyectos adelante, deben tener unos cuantos en carpeta, ¿no? Ay, ojalá, seguiremos trabajando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y cuando haya reunión, si quieren nos mandan una gacetilla y nosotros difundimos cada jueves en nuestro programa donde es la reunión de cultura, y bueno, vamos alentando a los vecinos que a título individual se quieran acercar y sumar a que participen, ¿te parece? Por supuesto, ellos están todos invitados. Bueno, muchas gracias. No. Hemos conversado con Joana Afare, coordinadora de la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo de aquí de Caballito. Amo. No seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos. Seguimos con las reversiones, esta vez un tema de Soda Stereo, Prófugos, en este caso hecho por Fabi Cantilo. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Todo voces grabadas, todo palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Qué cabezón que es. Bueno, ya estamos acá en el estudio, recién llegado, Rodolfo Fernández, diciendo que está muy cabezón. ¿Te habrá crecido la cabeza hoy preparando las cosas? Mira, este botón que está acá, vos lo subís así y tenés el volumen de tu auricular. Ahí, ¿cómo andamos? ¿Bien? Espero que sí. Sí, regulalo vos y ponelo la medida que quieras. Bueno, amigos, ya van sabiendo todos aquellos que sean invitados a nuestro programa que aquí sobre la mesa tenemos unos botoncitos para regular el volumen de cada uno de los auriculares. Y nuestro invitado para este bloque que estamos iniciando es Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de SOS Caballito, vecino de Caballito de hace muchísimas décadas. ¿Sos Nick, nacido y criado en Caballito? Nacido y criado. Sí. Nick, nacido y criado. Así es. No has traído al perro que ha estado presente varias veces cuando te hemos entrevistado por teléfono. El perro siempre está conmigo, pero aunque a veces no me acompaña. Bueno, te hemos invitado para hablar de un tema que tiene sus partes lindas y sus partes ásperas por ahí para Caballito, ¿no? Se sí. trata de que en principio todo esto arrancó con el decreto 1723 de este año, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional desafectó una cantidad de inmuebles que estaban afectados al uso ferroviario, ubicados, algunos de ellos, vamos a dedicarnos y ceñirnos a la ex playa de Cargas Caballito. Una parte de esos terrenos, el 35%, está proyectado su venta a fin de cubrir los costos del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que recorrería la ciudad y eliminaría esa barrera física que tantos años hace que tenemos aquí en la ciudad. Esto generó que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se acordara entre el bloque del PRO y el bloque del Frente para la Victoria varias leyes, una de ellas específicamente destinada a rezonificar esas tierras, ¿no? Porque esas tierras tenían uso parque como clasificación, como... No, esas tierras tenían estaban zonificadas como... urbanización futura. Urbanización, o sea, futura. No, no, tenían, eso fue, no tenían, no tenían definido. Un lapsus sea, mío, porque en una época... Es lo que uno quería, ¿qué? Que fuera uso parque y que no se pudiera cambiar para nada. Y era uso futuro. Urbanización futura. Urbanización futura. Porque esas tierras pertenecían a la nación, usadas por el ferrocarril, y después habían quedado en desuso durante tanto tiempo. Cuando... primero cuando se empezó a achicar el sistema de la estación de cargas y definitivamente cuando, bueno, el ferrocarril sufrió todo su proceso de privatización y demás. Por lo tanto, sí, así fue. Esas tierras quedaban requieren de que la ciudad decida para qué las va a usar una vez que la nación se las entrega. Lo que quería aclarar, que el decreto 1723 que vos mencionabas recién no decide que el 25%, que con el dinero que se pueda obtener de la venta del 35% de eso vaya a ser destinado a financiar el soterramiento, parte del soterramiento, sino que ese dinero pasaría a la ANSES y la ANSES decidirá qué uso puede darle. Entre ellos puede ser el del soterramiento, así dice el decreto. Ajá. Con lo cual ese dinero puede ser utilizado para financiar soterramiento o para cualquier otro uso. Es un poco, digamos, nos embroma un poco más todavía la figura, en el sentido de que evidentemente nosotros hemos luchado mucho tiempo, así como por el parque, por el soterramiento. Pero esta situación, si efectivamente fuera casi un cambio de figuritas, te doy una buena y una mala o lo que fuera, pero en realidad puede ser que se use para el soterramiento, pero podría ser para cualquier otra cosa. Tampoco no, en realidad quisiera hablar en forma personal y no como de ese caballito, porque dada esta situación, en ese caballito estamos viendo toda una serie de acomodamientos y tomas de decisiones. Que esperamos poder cerrar mañana en una reunión que tenemos, pero me gustaría que en este momento hablara a título personal y no asumir por la asociación, porque no tenemos una opinión. Porque están debatiendo cuál es la posición. Claro, porque la cuestión es que esto, digamos, vino a modificar, no a modificar, sino a plantarse de alguna forma frente a lo que era un anhelo de una parte de Caballito, que era 100% parque, ¿no? La pretensión, exacto, era, o sea, conservar algunas cuestiones patrimoniales históricas que hay allí, como por ejemplo el galpón ese histórico donde funciona la Estación de los Deseos, o la Casa de la Riestra. La Riestra, uh-huh. Otra serie de elementos históricos que hay ahí, como una báscula que tiene más de 100 años y... los mismos portones de acceso son interesantes. Bueno, hay toda una serie de cuestiones. Eso como elementos físicos existentes. Y por otro lado, todo el sector, la pretensión vieja de muchos vecinos de Caballito, muy anterior a la existencia de ese Caballito, inclusive, claro, era que eso se convirtiera de alguna vez por todas en un parque. Sí creemos que hay que respetar todas estas cuestiones preexistentes, como estas que estamos mencionando, inclusive... tenencias precarias como tiene Ferro y algunas otras que las usa gente, digamos, que está, vemos cotidianamente que están haciendo una tarea ahí adentro, pero todo el resto de esa superficie tan enorme, la pretensión nuestra siempre fue que eso fuera parque, incluyendo lo que quedara una vez soterrado el ferrocarril. Esta situación que se plantea ahora, la verdad que nos ha puesto en una situación bastante compleja, porque digamos, no, nos encontramos de pronto con que aparece primero un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y después un acuerdo evidente entre los dos bloques mayoritarios, o mejor dicho, los bloques con mayor cantidad de representantes en la legislatura, que deciden ya no solo que 35% de eso sea para destinado a vivienda, a la venta para que se construyan viviendas. Porque también eso es una cosa que hay que aclarar. No se trata de viviendas del plan Procrear, del orden social y demás, como sí es para las que están en Pompeya y Barracas, sino los que están en Caballito, en Palermo y en Liniers, son para la venta a privados para hacer emprendimientos inmobiliarios. O sea que sería el 35% de la superficie, se vende a privados que compran ese lote, se lo pagan al Estado en una subasta, exacto, seguramente, el que más oferta se lleva el lote, y cada uno construye allí, ahora sí con una limitación, en la dado que se le otorgó una zonificación al lugar, que es hasta 9 pisos, ¿no? No. ¿Tampoco está hecho eso todavía? No. A ver, aclaremos. Hay una zonificación que habla de 24 metros, que equivale a aproximadamente 7-8 pisos, pero que es a lo que está los terrenos que dan específicamente sobre la calle Yerbal. Creo que van más o menos desde lo que sería Nicasio Oroño hasta el Yerbal y Morelos aproximadamente. Ahí se junta con ya construcciones preexistentes. Ese sector tiene esa zonificación. Lo que quedaría, el resto, que lo que quedaría como una franja central dentro de todo el espacio ancho, que hay como una, prácticamente son 2 cuadras o no, 3, porque diría Yerbal, Bogotá, Bacacá y Avellaneda, esas serían las 3 cuadras que corresponderían. Eso tiene una franja central entre Bacacá y Bogotá, según dice por ahí el mismo decreto, porque esas calles, el decreto también, no el decreto, sino que ya estamos hablando de la ley. ¿De la ley? ¿Tiene el número todavía no la ley? Debe tenerlo, pero no lo tengo presente. O debe tener... Debe tener un número al menos de expediente, porque la ley ley con aprobación inicial. Claro, porque es una ley de doble lectura, o sea que falta todavía una audiencia pública entre audiencia medio pública y después una segunda lectura, votación. Una segunda votación. Pero, a ver, entonces, esa franja, lo que dice claramente es que eso tendría las condiciones del R2A2, que es la zonificación que está más generalizada en el barrio, que es la que permite que en una calle de 17 metros de ancho se ejecuten edificios de alrededor de 30 metros aproximadamente, pero acá no se daría esa condición porque es un espacio, estarían tomando una especie de supermanzanas donde realmente habría que sacar bien las cuentas de qué dimensiones pueden llegar a tener la edificación ahí. Por otra parte, se está definiendo que el factor de ocupación del suelo, o sea, qué superficie de ese suelo, de ese 35%, podría ocuparse específicamente con edificios, propiamente el edificio, y está hablando de un 80%, con lo cual sería una cantidad de construcción enorme. Y no me he puesto a sacar los números de la altura que podría llegar a tener utilizando esta zonificación R2A2, que realmente lo que preocupa, como suma de preocupaciones, es que aumentaría la densidad de edificación y de población en un sector que ya está absolutamente hiperdensificado, yo diría. Claro, yo leía hoy aquello tantas veces repetido que Caballito está entre los 26.000 y 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es un máximo de 15.000 habitantes por... O sea que estamos llegando dentro de poco al doble de habitación. Sí. Bueno, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la ciudad como ciudad. Justamente por eso algunos están planteando que hoy por hoy debería ser planchada ya, es decir, claro, limitada hoy por hoy la construcción de más metros cuadrados. El tema es que, claro, tampoco puedo decir no se construya más en Buenos Aires. Lo que habría que revisar es el cómo y qué se construye en cada lugar, porque, digamos, así como tenemos lugares hiperdensificados que en los últimos 10 años han tomado prácticamente casi el 50% de la construcción que se hizo en Buenos Aires fue en 5 barrios. Entre ellos, Caballito, Villa Urquiza y Palermo se llevan el 20% o 22%, una cosa por el estilo. Después podríamos sumar Almagro y algún otro, con eso se llega al 40 y tantos%. Esos 5 barrios como que se llevaron todos los premios, digamos, y tienen la mitad de lo que se construyó en toda la ciudad en los últimos tiempos. O sea que justamente este proyecto que está caminando acá, esta ley que está caminando acá, ataca Caballito, pegado a Almagro como estamos, y Palermo, pegado a Belgrano como está. Y yo no sé, yo pongo un ejemplo de algo que uno vive cotidianamente. Viajar en subte. El subte se extendió, llega hasta la estación Carabobo acá, llega hasta mucho más prolongado en el subte que va para Belgrano. Yo soy usuario del subte, como viví muchísimo tiempo, toda mi vida prácticamente en el barrio, soy usuario del subte A cotidiano. Antes uno tomaba el subte A en primera junta y viajaba apretadito. Después pasamos a tomarlo en Carabobo. Y ya, si querés tomarlo, yo lo tomo en Puan porque me queda muy cerca de mi casa. Si lo tomás ahí, ya viene lleno de Carabobo. Ni que hablar cuando llegue a Flores o a Nazca. La gente que sube en Acoite y en Río de Janeiro, te estoy nombrando todas las estaciones que están dentro del barrio Caballito. Sí, ya no suben. Esperan de que siga el que viene atrás. El que sigue, que viene atrás, y vendrá igual, Hasta más o menos las 9:00 y pico. Al final terminan de subir y es un matadero. Bueno. Entonces, esa muestra física concreta de hoy por hoy, que este barrio tiene 25, 26, 27, 28 mil habitantes por kilómetro cuadrado, lo tenés palpable en cada uso de medio de locomoción, cuando alguien quiere estacionar, cuando alguien quiere inscribir un chico en una escuela. O sea, está sumamente densificado. Lo que le vemos de malo a este proyecto, lo que le veo personalmente de malo, vuelvo a creer que queda en persona, por un lado, nos quita un espacio verde por el que hemos peleado desde mucho tiempo. Y además, aumenta esta hiperdensificación que ya tiene el barrio. Los dos grandes obstáculos. Estamos conversando con Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de ese o ese Caballito, hablando a título personal. Sí, o de pura cuando me sale. Y vamos a seguir charlando en un ratito. No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida. Que mejor. Thank you. Escuchábamos el tema Desconfío de Papo, esta vez hecho por Celeste Carballo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Rodolfo Fernández, arquitecto de aquí de Caballito, sobre esta ley sancionada por legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que establece entonces los usos del suelo, ¿es así? ¿Lo estoy diciendo bien ahora? Ah, sí, bien. Para las 16 y 7 manzanas de la ex playa de Cargas Caballito. Estamos viendo aquí sobre la mesa del estudio un plano, justamente que es anexo de una de estas leyes sancionadas. Y hacemos una serie de comentarios. Una observación que hacía Rodolfo es que prácticamente se gestan dos barreras de edificios para el acceso al parque que quedaría en el sector central, ¿no? Incluso soterrado ya, ¿no? Sí, aún con el soterramiento. O sea que, digamos, pasaría a ser un parque de difícil acceso para la población en general, porque había que entrar por las puntas de esta especie de corredor, ¿no? Que serían, calculo, Donato Álvarez y por el otro lado... García Lorca. Sería una barrera de edificios bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, hay toda una serie de temas. Por un lado, en ningún lado encontré que se hable de las 16 hectáreas. Se está hablando de un espacio más reducido porque siempre contabilizamos 16 hectáreas pensando en el trayecto. Bueno, en el espacio que se da entre Donato Álvarez y Parral. Mientras que este proyecto llega de Donato Álvarez hasta García Lorca. No sabemos qué pasa con todo lo que sigue al otro lado, la estación Caballito, que empieza ahí en García Lorca, y todo lo que sigue después hasta Parral, que es un espacio amplísimo también. De eso nadie menciona nada en ningún lugar. Sí, efectivamente, La figura que aparece, esta especie de prediseño que hay dentro del decreto, en el anexo que corresponde a Caballito, hace aparecer como una extensión del trayecto, del trazado de las calles Bacacay y Bogotá, desde Donato Álvarez o Moledario Andrade, en realidad, que es donde terminan, que correrían todo a lo largo de lo que sería el parque, y se unirían para terminar su recorrido al llegar a García Lorca, donde, en lo que es hoy en día la punta de la estación. Todo el espacio que queda entre esas dos calles sería este que está destinado a edificios de gran altura y de enorme factor de ocupación del suelo. Con lo cual queda una cinta muy finita de parque entre lo que es las instalaciones de Ferro, el estadio de Ferro, y el terreno que hoy por hoy posee IRSA, donde IRSA quiere que le cambien la zonificación residencial a comercial para hacer un shopping. Proyecto que ya está en la legislatura desde principios del año pasado, estaba sin tratamiento, pero ahora hemos visto en la agenda que en la semana próxima también podría tener tratamiento y no sabemos qué puede salir de eso. Proyecto que muchas organizaciones de Caballito se opusieron tenazmente. En sí, principio... hay una oposición tenaz. Primero porque pensamos que ese espacio debería formar parte de este gran parque por el que seguimos soñando que debería haber ahí. Por otra parte, nunca quedó muy claro cómo se hizo de ese terreno en una venta rara que hizo Ferro, y Ferro dice que nunca recibió la plata. Bueno, ahí hay una cosa que nunca se terminó de aclarar, porque la comisión directiva que participó de la venta de aquellos terrenos estuvieron luego una causa judicial por administración fraudulenta y todavía continúa esa causa, ¿no? Ahí interviene un juez, una cosa muy rara. Y recuerdo que uno de los argumentos principales es que de armar un shopping ahí de 2.5 cuadras sobre Avenida Avellaneda implicaría una barrera para el acceso de la gente al parque, ¿no? Con lo cual, si tenemos sobre Avellaneda, se establecería ese shopping que iría de Fragata Sarmiento a Olegario Andrade. Son como 3-4 cuadras continuadas. Y sobre Yerbal, se establecerían todos esos edificios, aunque sean más peticitos, de hasta 7, 8, 9 pisos, más bajitos que los que irían en el centro. De todas maneras, el parque no se llegaría desde el norte y desde el sur, no entraríamos nunca. Entonces, el acceso solo quedaría como armado desde Donato Álvarez y desde García Lorca. O sea, se cae el sueño de tantas organizaciones de Caballito, el parque del Además, Bicentenario, ¿no? Leyendo el contenido del texto de la ley que se está trabajando en la legislatura, ahí también se habla que del 65% restante, o sea, el que debería ser destinado a espacio público, dice que será espacio público, pero que al menos la mitad será espacio verde. Y el resto está destinado a vías, a calles, a lugares de equipamiento. Ya vimos el equipamiento que propone el PRO. Ay, me da miedo. Bicicleta, barcito, etcétera, etcétera. Con lo cual resta contenido verde. Nosotros estamos peleando por espacio verde para la ciudad, porque estamos con una cantidad de una proporción bajísima, un déficit enorme. Entonces, un barcito quita un espacio verde gigantesco para lo tanto que necesitamos. Nosotros habíamos sacado una cuenta que si se obtenían esas 16 hectáreas completas como espacio verde, no llegábamos a sumar un metro cuadrado por habitante del barrio. Porque si somos 180.000 personas... Que estamos en, hoy por hoy, más o menos... Hoy por hoy tenemos 1,5, una cosa por el metro estilo. Cuadrado por metro habitante de Caballito. Esa cuenta sacada con algunos sistemas. También he escuchado algunos que llegan hasta 3, pero suman hasta los balcones, las terrazas con balcón, con maceta. Y si le ponemos césped sintético, vamos ampliando un poco más. Ahora, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es entre 10 y 15, ¿no? Sí, de 10 y 15. Metros cuadrados. También, siempre tomando el parámetro que tome, pero tomemos el más bajo de todo, serán 10. Tomemos el más alto que quieran sacar la cuenta, están en 2,5, 3. Estamos lejísimos igual. Si no llegamos a sumar ni un metro con todo el parque, calculemos que nos va a quedar cuando lo estamos reduciendo a esta proporción ínfima. Sí, basta recorrer cualquier plaza de Caballito, bueno, también de otras comunas. De otras comunas, amigas, o sea, Buenos Aires para ver que los pibes los sábados y los domingos no tienen Buenos Aires tiene un déficit jugar. Absoluto de plazas. Buenos Aires tiene un déficit creado por el propio Ferrocarril Sarmiento de falta de cruces. Entonces nos encontramos Almagro y Boedo, la comuna vecina pegada a nosotros, tiene una plaza de una hectárea ahí en la calle Salguero y Perón, y tiene una media plaza con edificios y mucho hormigón porque la armó el gobierno actual con su capacidad de hormigonar todo lo que encuentra. Entonces ahí en Loria y que es Carlos Caldo, creo, hay una semiplaza. Eso en una comuna entera que suma también otros 180.000 personas. O sea, es fenomenal. Almagro es uno de los barrios más densos, tiene 30,000+ habitantes por kilómetro cuadrado. Es una cosa impresionante. Sí, es como bastante difícil, ¿no? Transmitir a la población en general. Y pareciera que también hay veces a muchos dirigentes políticos, ni que hablar al PRO, ¿no? Esta cuestión de que las necesidades hoy por hoy son de más espacio verde, más césped simplemente, no hormigón, ¿no? Pasto para que los pibes jueguen ahí arriba la pelota eventualmente, ¿no? O que estén ahí algunos tomando que pueda hacer sol. Lo que quiera. Pero y menos vivienda, porque, digo, ya hay un grado de saturación. Que faltan viviendas, eso seguro. Pero digo, la Argentina es grande... para seguir construyendo vivienda, porque la cuestión es que tampoco aquellos que vienen a Caballito a vivir alguno de estas torres que hoy por hoy se están construyendo, encuentra un barrio en donde puedan satisfacerse con las necesidades de espacio verde, ¿no? No, digo, porque no la pareja joven que viene con un bebé acá se encuentra con que después a dónde lleva a pasear el bebé, a qué plaza. Que si querés un ejemplo espantoso... vos vivís muy cerca, la Plaza Sabatini, con las torres que le hicieron y proyectan hacer, en unas placitas que miden 30 por 40 metros. Sí, las liquidaron, una de ellas la liquidaron. Una, porque tiene sombra prácticamente toda. Sombra todo el año, prácticamente, ¿no? Hecha, y la otra todavía no, porque todavía no hicieron las otras torres. Y así vamos sumando desastres. Metros cuadrados. Este proyecto, inclusive, de vuelta, la ciudad tiene un corte con el ferrocarril. soterrar el ferrocarril sería habilitar ese paso. Con estas barreras edilicias que se están creando en la playa de Caballito, eso queda absolutamente inhibido. ¿Por qué? Si de un lado el shopping me corta, del otro lado los edificios, las calles transversales no existen, solo se habla de tres calles transversales entre Bogotá y Bacacay, en esas extensiones, solamente para servir a los edificios altos. Seguimos teniendo que dar toda una vuelta para cruzar, que tendrá que ser de Donato Álvarez a Fragata Sarmiento, que está el puente, y no sé si será una calle o si será un puente. ¿Y no podemos hacer unos túneles por abajo de todas las torres? Más, sí, sí, una obra por hermosa. Unos túneles, podemos bajar 20 pisos, porque no te olvides que va a estar el ferrocarril por allá abajo. Claro, que baje casi en picada. O podemos poner ascensores. Una especie de tobogán. Es una obra fantástica. Sí, sí, che, qué lindo eso. Así que, o sea, la verdad que uno mira este proyecto y es como no atiende a ninguna de las necesidades que siempre... pensamos que se podían resolver al salir el tema del soterramiento. Ahora, perdón, porque... te pregunto, discúlpame, vos como arquitecto, sí, hoy por hoy, a los dirigentes, a los legisladores que tienen que tomar una decisión respecto de esto, ¿qué les dirías? A los legisladores, yo les diría, primero, que deberían repensar el proyecto. Le diría que, si bien la nación establece un decreto en el que dice, muchachos, acá les doy esto, pónganle zona y úsenlo. Yo creo que como conocedores de la ciudad, los legisladores de todos los partidos, ya no hablo ni del PRO, del Frente para la Victoria, ni ninguno de los demás que tienen representación a la legislatura, deberían pensar la ciudad en serio, es decir, un proyecto así no va. Aún este mismo proyecto, yo creo que podría ser muy mejorado. Primero, pensando en calles que atravesaran de lado a lado, con servidumbres de paso, en lo que fuera de ir, ¿sabes? Sin tocarle ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué no se cruza por Martín de Gainza? ¿Por qué no se extiende Morelos? ¿O por qué no se extiende Fragata Sarmiento? Para que uno pueda, ya ni hablemos de vehículos, cruzar caminando. ¿Por qué el vecino que vive en Avellaneda y Fragata Sarmiento, para llegar a Rivadavia, tiene que caminar cuadras y cuadras? Una cantidad de cuadras enorme. Entonces, a ver... Sería uno de los consejos. Vías de comunicación entre norte-sur. Norte-sur. Mm. Mejorar los espacios verdes. ¿Por qué tienes este chorizo alargado de viviendas? ¿Por qué no juntar, si se quiere, vender muy caros esos edificios? Porque en la nación, supongo que hay una necesidad de Estado enorme de que el ANSES se haga esos dineros para que funcione en nuestro país. Perfecto, aceptemos eso. ¿Por qué no nuclear los edificios en un determinado sector y generar un gran espacio abierto, público, que se pueda acceder desde uno y otro lado, desde Avellaneda y desde Yerbal, y tener concentrados los edificios y concentrado el espacio verde? Y no esta especie de tiras que la realidad marca que van a ser espacios verdes de uso semi-exclusivo de los edificios. Así como esas calles que están pretendiendo extender, Bogotá y Bacacay, son solo claramente para servir a esos edificios, porque si no, no se podría entrar a ellos. El espacio verde también va a servir a esos edificios. ¿Quién va a pasar desde Yerbal, darse toda una vuelta gigantesca para entrar por una callecita a caminar por un espacio minúsculo de verde? ¿Qué queda entre medio de esas barreras de y torre? Ya saben, o sea, hemos visto ejemplos, hay infinidad de barrios de tipo monobloc que hay en la ciudad, y grandes, manzanas enteras, que son espacios, entre los grandes edificios hay espacio verde, no son espacios públicos. Ahí están los estacionamientos de esa torre, el parquecito de la gente que vive en ese lugar y todo. Subite a ese verde, vos paseando, y yo que llevo el perro. Te corre el portero. Porque es el espacio de ellos. Bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado. Nos ha quedado corto el tiempo por ahí para charlar todas estas cuestiones, pero bueno, seguiremos charlando a medida que el tema vaya avanzando. Sí, sí, sí, ya este tema hay que seguirlo y hay que pelearlo. La asamblea viene muy rápido, sí. Es en los primeros días de diciembre, la audiencia pública, eso quiero decir, con lo cual hay que lograr armar, tomar ideas y presentarlas y tratar de hablar con los legisladores. El resultado, lamentablemente, prácticamente fue 40-0 o algo muy parecido, o a 1, a 2. Porque hasta lamentablemente las bancadas opositoras al proyecto se levantaron y se fueron. Yo creo que en el ánimo hubiera estado mucho mejor perder 40-20 que 40-0. Con lo cual, sería interesante poder realmente ser escuchados por los legisladores y que realmente repiensen. Estamos con la posibilidad de tener unos espacios enormes que estaban dejados, abandonados por el Estado, están puestos a disposición del uso público, que sean así, que sean para un buen aprovechamiento. Que sean con argumentos, ¿no? Estos dos esenciales, que es un parque verde que no solo serviría a Caballito, ¿no? Sino también a todas las comunas vecinas. Y todo vecinas. Esto sin dejar de atender muchos de los puntos que hablan los fundamentos del decreto nacional, que después está incorporado textualmente en la ley, como fundamento también. Ahí se habla de qué hace, lo bueno que va a ser ese dinero para el sistema de reparto, que nos parece absolutamente interesante y necesario que se practique. El tema del buen uso de los bienes públicos, pero eso es lo que todos aplaudimos y reclamamos constantemente. Ahora, esto que se está pretendiendo, ¿es buen uso de los bienes públicos? Claro. Porque también es cierto que urbanizar es también hacer una plaza, ¿no? Porque sí, digo, claro. Los que viven pero, o sea, yo en la creo zona que también un desarrollo a un inmobiliario no tiene por qué ser la única manera de urbanizar y de mejorar la situación de un lugar. O sea, y no caemos en la misma de siempre. Como el lugar este está abandonado de hace mucho tiempo, cualquiera dice, hagan lo que sea, por favor. Pero siempre caemos en los peores claro, proyectos. Como que hay que elegir lo peor para estábamos salvarse. Con un shopping, ahora tenemos la suma del shopping, le sumamos torres descomunales, una plaza a la que no se puede acceder si no es por un punto determinado. Lo único que falta es por una garita de vigilante para que vea quién entra o no entra en el parque. No, eso después se ocupa, pero no te preocupes. Conversamos hoy aquí en nuestro Politicón con Rodolfo Fernández, arquitecto, miembro de SOS Caballito. Gracias, Rodolfo. La seguimos la próxima. Gracias, Abel. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Los estudiantes de las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires pidieron a gritos participar en los cambios que el Ministerio de Educación quiere imponer en forma inconsulta. El ministro se hizo el sordo y planteó reuniones como si solo estaría dispuesto a poner el hombro para que los estudiantes lloren por lo que no les gusta. Exigimos que el Ministerio cumpla con la Ley Nacional de Educación, que enuncia que los estudiantes deben participar en la elaboración de los cambios. Para poner el hombro para nuestros hijos e hijas, estamos nosotros. Madres y padres por la educación pública. Porque defendemos la educación pública, apoyamos a nuestros hijos. Búscanos en Facebook como Madres y Padres Media Cava o envíanos un mail a Madres y Padres .mediacaba@gmail.com. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos conversando hace un momento con Rodolfo Fernández respecto de esta ley sancionada en Legislatura de Buenos Aires entre un conjunto de leyes. Hablamos específicamente de aquella que estaba estableciendo que un 35% de los terrenos de la ex playa de Cargas van a ser destinados a la venta a efectos de que esos fondos sean transferidos al ANSES. Y el restante 35% sería transferido a la ciudad para diferentes espacios públicos, que pueden ser espacios verdes o bien algún tipo de edificio o construcción, como puedan ser escuelas o centros comunales o diferentes cosas. Estamos para seguir conversando de este tema ahora en comunicación con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria de aquí de la Comuna 6. ¿Nos estás escuchando, Ondina? Sí, ¿qué tal, Abel? ¿Qué tal todos ahí? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, estamos hoy tratando este tema de esta ley que sancionó en la última sesión la legislatura el jueves pasado. Sí, que escuchamos algo de fondo que es como una musiquita o es un auricular. Ah, son bocinas. Yo digo, no, será por ahí, a veces nos hace ruido algún auricular no, de aquí. No, es que estoy en la calle. Estás en la calle, estás cerca de la ex playa de Cargas Caballito, estás con un metro viendo... No, bueno, vos estás al tanto de cuáles preguntas vamos a hacerte, a ver. No estoy cerca del barrio. Bueno, la pregunta sería un poco cuál es la mirada. El Frente para la Victoria llevó entre los diferentes puntos de su plataforma 100% parque o por lo menos una cantidad de espacio verde allí en la ex playa de Cargas Caballito. Creo que un poco a todo el mundo sorprendió este acuerdo que se produjo allí entre el bloque del Frente para la Victoria y el PRO en legislatura. A ver, vos cómo ves, cómo evaluás eso, Dina. Mira, antes que nada, lo que primero nos sorprendió gratamente es el hecho de que en esas tierras finalmente se concretara algo, porque hasta ahora todos los proyectos eran quimeras, digamos, eran cuestiones utópicas, si bien con cierta realidad de gente trabajando, pero no había viso de realidad en la posibilidad, simplemente porque no había decisión política. Me parece que la decisión política, en primer lugar, de soterrar el Sarmiento es estratégico para la ciudad y en particular para nuestro barrio. En segundo lugar, hacer algo con esas tierras que hoy por hoy están absolutamente sin uso y es un basural y etcétera, etcétera. Segunda cuestión que nos parece maravilloso. Tercera cuestión, sí, en nuestra plataforma nosotros queríamos ahí en una cuestión de deseo de que el 100% fuera usada, aprovechada como espacio verde, ¿no? Un pulmón para el barrio. Bueno, quedó en un 65%, 35%, es razonable, no es algo, es un 65% de espacio verde o a utilizar, porque también se puede utilizar para espacio público, eso hay que verlo más luego, hay un proyecto, ese proyecto todavía se puede cambiar o se puede mejorar, ¿no? Pero en principio hay un 65% de espacio posible de ser verde. Y 35% de construcción. Bueno, ahí estamos. Lo que no me parece, y en la cual nosotros hoy por hoy vamos a poner ahí un poquito más el énfasis, es la necesidad de la conectividad norte-sur. Digamos, si uno problematiza la zona, hay dos problemas básicos en la zona, fundamentales. Uno es el tema de la presión del agua y otra es la cuestión del tráfico, del tránsito, ¿no? En general. Entonces nos preocupa la conexión norte-sur, la apertura de calles, la posibilidad de esa apertura de calles. Obviamente da por desterrado esa cosa loca, ese puente absurdo que quería hacer el macrismo, sobre esa traza, eso ya está descartado, pero sí no vemos con mucha claridad cómo quedó en el proyecto la apertura de las calles, digamos. No nos agrada tanto y vamos a proponer que haya modificaciones en ese sentido. Y segundo, bueno, ahí creo que hay una cuestión de pelear por aumentar la capacidad de ese servicio, ¿no? Tanto sea agua como cloaca, y luz, obviamente. Pero luz es más fácil, ¿no? Ya que se aprovecha el soterramiento del Sarmiento, bueno, sé que hay ciertos planes estratégicos que desde hace mucho se están pensando, pero bueno, tiene que ser una realidad, por lo menos en nuestro barrio, de que finalmente allá se mejore la calidad del servicio de agua, ¿no? La falta de presión, ¿no? Hay que hacer una gran obra de infraestructura. Obviamente no es solamente en nuestro barrio, hay otros barrios afectados por esa falta de presión, pero bueno, en particular hablamos de esa zona. Sí, yo coincido con vos en esto de la buena noticia es que finalmente se urbanice todo ese territorio, ¿no? Porque en las condiciones actuales, sí, es todo muy precario y implica calidad de vida para Caballito, para el vecino. Ahora, yo creo que sería un barrio, como que hay una posibilidad de, un cambio bastante importante en el barrio. Pero no solamente por la venta, sino por el soterramiento del Sarmiento. No, claro, el soterramiento es una obra realmente de una envergadura fantástica y que va a gestar una ciudad bastante diferente, ¿no? En la conectividad, como vos hablabas. Ahora, quería preguntarte... Sí, una cuestión, ¿no? Que vamos al meollo también de la pregunta que vos me hiciste. Digamos, si la necesidad del soterramiento... obviamente tiene una necesidad financiera, y si esa necesidad financiera viene a costa de la venta de ese 35% para construcción, a nosotros nos parece muy bien también, más allá de todo, más allá de la cuestión de la necesidad de que de que haya un emprendimiento urbano, que se mejore esa cuestión. Ah, pero, yo te paso un contraargumento, Ondina, que una vez escuché que me parece muy bueno. Y te lo anticipo por si alguien te lo dice, que es el siguiente, que de alguna manera también es cierto que Nación, o específicamente ese territorio vinculado al ferrocarril, corresponde que haga algún tipo de resarcimiento a todos los vecinos que han vivido durante décadas alrededor de esa zona, padeciendo todos esos trastornos, ¿no? Algo que comentábamos hace un rato era el que quería ir hasta Rivadavia, que estaba en Avenida Avellaneda, tenía que pegar toda una voltereta terrible para poder llegar, ¿no? Esto que vos estabas diciendo de la conectividad. Entonces uno a veces piensa que bueno, que la cuestión de gestar espacio verde, que también es urbanización, es muy vital. Pero lo que te quería preguntar es esto, ¿no? Independientemente de lo del resarcimiento, ¿vos crees que hay alguna posibilidad, o legalmente por ahí ya lo tienen estudiado, de subir el 65% y bajar de tierras para uso público y bajar el 35% de tierras para vender? La verdad que no sé. Ajá. Te soy muy franca, porque ese porcentaje, que me parece que lo estamos redondeando, no sé si es tan exacto así, está dentro de cierta legalidad, ¿no? Cualquier tierra que el gobierno nacional venda en terreno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser ese porcentaje. Uh-huh. Un porcentaje va a infraestructura pública, sea lo que sea, y un porcentaje a privados, digamos, ¿no? A construcción. Más allá después de la zonificación, digo. Uh-huh. No estoy muy segura sobre si es posible modificar esos porcentajes. Lo que sí se puede, sí. Es en la segunda lectura cambiar un poco me parece que no está tan rígido la cuestión del proyecto. Que si hubiera acuerdos entre los legisladores o los diferentes bloques, podrían modificarse fragmentos de la ley. En una segunda votación, ¿no? Sí. Claro, hay una segunda lectura que es ahí es donde la ciudadanía y algunos, en general, se puede uno expresar. Creo que es el 11 de diciembre. Y sí, un proyecto es un proyecto. Claro. El proyecto siempre se puede cambiar. ¿No? Sí, seguramente. Hasta que se concrete. Una hasta vez que se concrete, ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Y algo más mientras... quería... Sí, perdón, preguntarte por si vos tenías información, que es, una vez que se establezca la venta de algunos terrenos específicamente ya loteados, ¿no? ¿Esto requiere una ley de la Nación, una aprobación del Congreso Nacional? ¿Vos tenés idea respecto a eso? ¿Para qué cosa? Para la venta de esos terrenos por parte de la Nación, específicamente ese 35% de la ex playa, por ejemplo. ¿O ya eso directamente con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional es suficiente? La verdad es que no sé, hasta donde yo, digamos, no. Hasta donde yo sé, creo que es solamente el decreto presidencial. No sé si qué es lo que está planteando quizás alguna oposición, si hay una necesidad de pasar por el Congreso. La verdad es que. Que en principio, como están planteadas las cosas, pareciera que no. Pareciera que no. Está. Lo que sí es necesario es que pase por la legislatura por el tema de la zonificación. Claro, por el cambio de zonificación. Sí. Y fíjate que inclusive el proyecto de que el uso del 65% que queda para espacio público, sí, que creo que yo escuché lo último que decías, que podrían ser hasta escuelas. Sí. Podría ser espacio verde o parte espacio verde, parte escuelas, etcétera. O sea, no. No necesariamente espacio verde, ¿no? Incluye las calles también, espacio público. Eso ya es materia del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, ni siquiera de la legislatura. La legislatura lo que hace es zonifica. Ajá. Con lo cual, digamos, también ahí hay una necesidad de observar cuál es el proyecto entonces del Gobierno de la Ciudad para esa zona. Ondina, te quería preguntar. Me parece que en ese sentido, en lo que está votado en la legislatura, ya como que es un proyecto global, donde básicamente aparecen espacios verdes. Pero bueno, yo no. Hay algunas cuestiones en grises que yo a mí tampoco no lo tengo tan claro. ¿El bloque para la victoria local de Comuna 6 va a estar participando en esa audiencia pública? Yo ya me inscribí. Ajá, muy bien. Y vas a llevar este tema de la conectividad, supongo, sí. Y algún otro. Sí, exactamente. Y a ver, Ondina, subir un poquito más ese 65%, por ¿Cómo, favor. ¿Cómo? No, te estoy alentando a que pidas, a que alientes, a que empujes por subir un poco el 65% de ese de espacio público. Sí se puede, Ondina. Sí, obviamente. Bueno. Uno lo quiere subir. Ahora yo no... A ver, si uno ponemos en la balanza, es verdad que hay una necesidad de espacio verde en la zona, pero también es verdad que hay que urgentemente mejorar la calidad del servicio de agua, ¿no? Sí, seguro, por cierto. Digo, eso igual no está en el plano, o sea, no está, no se vota, eso no tiene que ver con otras cuestiones, pero bueno. Claro, por no ahí estaría va a estar en el marco del proyecto. Claro, estaría bueno por ahí ponerlo como condición, ¿no? Porque así tenemos también, un poco más tiempo, ¿no? También. Bueno, Ondina, te queremos agradecer mucho haber recibido nuestro llamado, pedirte disculpas porque se nos corrió un poquito el programa hoy con la charla y está bien, bueno, igual a mí me vino bárbaro porque estaba en el medio de una reunión y no. Bueno, y nos seguimos manteniendo en contacto para seguir charlando de este tema, ¿sí? Que dale, hace a caballito, ¿sí? Te mandamos muchas un beso gracias. Desde acá. Gracias. Muy a vos. Gusto. Conversamos con Ondina Fraga, miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria de Caballito. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, se nos fue corriendo de alguna manera hoy el tiempo de este último bloque, que nos desapareció directamente hoy sin sexto bloque. Se fue volando el tiempo. Es que realmente es un tema bastante delicado, de de la ex playa de cargas Caballito. Andina, bueno, tomaba la parte positiva de todo esto, que es la cuestión de que finalmente ese territorio se urbanice. Es cierto también que el proyecto se olvida del patrimonio histórico que hay allí, que el arquitecto Rodolfo Fernández venía señalando. El proyecto también se olvida, lo señalaba Andina Fraga, la cuestión de la conectividad entre norte y sur. También señalaba Rodolfo la cuestión de cómo queda ahí una pequeña franja verde que queda encerrado entre dos líneas de torres que transforman prácticamente ese espacio en un espacio de uso casi privado para esas construcciones allí. Un viejo anhelo, el del Parque del Bicentenario para Caballito, que sería un gran parque en el centro de la ciudad, que sería beneficioso no solo para Caballito, sino también para todas las comunas aledañas. Como más de una vez hemos estado resaltando, los pibes necesitan también espacio para jugar. Simplemente pasto, nada más que pasto en el piso para poder correr, para poder andar con una bicicleta, para poder jugar con una pelota. Por eso es tiempo de cortarla un poquito con el cemento en la ciudad. Pasamos una gacetilla al toque y nos estamos yendo los jueves y domingos de las 2 de la tarde. Las jornadas de trabajo en Huerta Libre, Parque Abierto. Venía a sembrar, regar, trasplantar, hacer almácigos, hacer adobe, construir, compartir. Son bienvenidas las palas, los picos, las layas, los serruchos, las maderas, los metales, la hierba, la alegría. Basta de rejas. No al desalojo de la Huerta Libre, Parque Abierto, viene diciendo la asamblea del Parque Centenario, que siguen, están reinstalando después del barrido que hizo Espacios Públicos Ciudad Verde, dirigida por el ministro Santilli, el barrido que hizo de la Huerta Comunitaria ahí en el Parque Centenario. Bueno, en contraposición a ese proyecto del diputado Acevedo de seguir ocupando espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires, la idea de la Asamblea del Parque Centenario es seguir ampliando la huerta ahí en el Parque Centenario. Interesante, ¿no? Porque pareciera ser que aquella huerta orgásmica, que fue el primer acto de gobierno de Marcelo Iampri cuando asumió como director del CGP hace ya unos años, que fue barrer con la huerta orgásmica en alianza con algunos grupos vecinales de Caballito, ha revivido, ha retornado del más allá. De forma un poco violenta. De forma muy violenta, hubo heridos, hubo persecución policial. Parece que revivió, parece que lo reprimido retorna siempre, ¿no? Y se ha instalado ahora en un parque importante, en el Parque Centenario de Caballito. Para mí es una alegría. Esperemos. Esperemos que así sea. Nos vamos, nos vemos el próximo jueves. Dale. Chao, jueves. Amigos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatriba y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.